Y vamos a entrar ahora a nuestro espacio por los derechos humanos y vamos a entrar en el área ambiental con Anaí Roca, que es corresponsable del área en Sumex. Así que, ¿cómo andas, Anaí? Te saluda EJ, el Dari, la Sofi, la Angelita, todos en el estudio. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están, EJ, Darío y a toda la gente hermosa ahí de La Mosquitera? Acá estamos en el Cuarto Congreso Internacional de Agua para el Futuro, que ha organizado el Gobierno de Mendoza con el Departamento General de Irrigación y también con la coorganización de la Universidad Nacional de Cuyo y el municipio de Capital. Contanos, Anaí, ¿de qué se está hablando ahora en el Congreso? ¿Recién inicia? ¿Van por la mitad? ¿Terminó? El Congreso empezó el día de ayer 23. Primero me parece muy importante mencionar que para inscribirse en este Congreso solamente existía la categoría de empresa. Precisamente en la difusión oficial hablan de poder hacer partícipe a toda la ciudadanía para debatir el valor del agua enfrentando a esta crisis climática que ya tenemos encima. Sin embargo, parece una tomada de pelo que cuando te inscribís solamente puede inscribirse una empresa. Así que eso primero. Segundo, quiero remarcar una muy mala organización, que quiero creer que es mala organización y no de forma explícita, que hayan enviado mal, digamos, el horario de la participación de un panel fundamental como es el que está llevándose a cabo ahora, que es el panel de valor económico del agua, contabilidad ambiental, así se llama este panel, porque cuando te inscribís dice la entrada que sacás, digamos, de forma gratuita por la plataforma de Everbright, dice que es a las 18 horas y el panel está siendo llevado a cabo en este momento. Así que hay esas dos cosas, primero para remarcar respecto al congreso que se está haciendo en este momento acá en la nave universitaria. Bueno, qué temón eso de ni siquiera avisar el cambio de horario, ¿cierto? Y en realidad, cuando descargas el programa, ahí te salen bien detallados los horarios. Sin embargo, insisto en que en la difusión oficial del evento indica que el viernes es a partir de las 18 horas, cuando en realidad todo se termina a las 5 de la tarde. Entonces, bueno, parece un poco exprofeso o, como repito, muy mala organización del evento. Así que bueno, en este momento, si querés te cuento por qué se está llevando a cabo el panel que se llama Contabilidad Ambiental y Valor Económico del Agua. Perfecto. Han estado personas, digamos, de diferentes partes de Latinoamérica, especialmente de Chile y Costa Rica, y bueno, de acá de Mendoza, contando algunas experiencias de cómo poder valorar económicamente el agua cuando no existe un mercado para esto, ¿no? Entonces, bueno, lo que quieren hacer desde Mendoza es retomar estas experiencias que se han comentado abiertamente acá, también indicando cuáles han sido los fracasos, para poder tomar algún tipo de modelo, alguna metodología de valoración económica, aplicando acá de acuerdo a la demanda en Mendoza. Es decir, en Mendoza quieren pasar de un modelo hídrico, que es el que tenemos, a un modelo económico. La ruta que se están planteando desde irrigación es establecer primero el uso agrícola, es decir, cómo pasamos a configurar los niveles de producción agrícola para poder valorarla económicamente. Así que, bueno, está justo hablando en este momento Gustavo Maradona, que es del Departamento General de Irrigación. Tuve que salir un poco antes de que termine su exposición, pero básicamente lo que está planteando es que para cuantificar, ¿sí?, para cuantificar el valor económico, digamos, del agua, se va a hacer un rendimiento por hectárea y por tonelada producida de cualquier tipo de cultivo. Es decir, cuánta cantidad de agua necesita determinado cultivo, cualquier tipo de cultivo que sea, y calcular ese precio, ¿sí?, entre la diferencia entre el valor total de la producción, ¿sí?, todo lo que se necesita para esa producción de cultivo, y los costos de esa producción por cultivo. Están hablando de un precio sombra, justamente porque no existe un mercado. Entonces se van a empezar a trabajar con, digamos, estimaciones respecto a esto. Desconozco puntualmente, por lo que se está llevando a cabo en este momento el Congreso y el panel, si esto se va a extender, digamos, hacia el uso de consumo de agua potable. Por el momento, hasta lo que yo he escuchado, se está hablando de una estimación de valor económico para el uso agrícola, y a partir de ahí establecer alguna estimación de acuerdo también a todas las experiencias que se están comentando en este panel de otros países. Así que bueno, Anaí, un poco eso es... Sí. Ay, disculpa que te trabé, continúa, disculpa. Sí, no hay problema. Mira, desde las organizaciones de la sociedad civil, de base, territoriales, ambientalistas, estamos acá para interpelar a todas las autoridades para que se tengan en cuenta todas las dimensiones de la escasez hídrica, ¿sí?, para que puedan analizar el comportamiento hidrológico, ¿sí?, como la merma de las precipitaciones y por las nevadas, pero desde una perspectiva hidrosocial, es decir, cómo mediante la apropiación del río de nuestra cuenca, el río Mendoza, mediante la apropiación a partir de la construcción de diques que le han cortado el paso al río Mendoza cuenca abajo, ¿sí?, se está generando una escasez social y una desigualdad en el acceso al agua. Entonces, cuando el gobierno habla de escasez desde el discurso oficial, se habla de una escasez real, producto de la variabilidad climática, como si fuera mero designio del cambio climático, cuando en realidad desde hace más de 30 años todos los expertos y expertas de cambio climático nos están atribuyendo responsabilidad en esta variabilidad. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se puedan analizar todas las dimensiones de la escasez, ¿sí?, no solamente desde el comportamiento hidrológico, sino también desde una perspectiva hidrosocial, que es la que tiene en cuenta las decisiones políticas y económicas, ¿sí? Porque acá el problema es que, ¿cómo piensan garantizarle el acceso al agua, por ejemplo, a La Valle, que es el departamento más vulnerable ante esta crisis económica? Crisis civilizatoria, crisis climática. Entonces, primero, nuestra intención es de que asuman que la escasez es selectiva. Tenemos un mapa de escasez para el oasis de regadío en el que vivimos, pero esto es, digamos, muy nefasto, porque La Valle ni siquiera entra en el mapa de escasez para la provincia. Es decir, La Valle y todas las zonas no irrigadas ni siquiera entran en el mapa de la escasez. Entonces, por eso lo que queremos es que se ofrezcan soluciones donde nos hagan partícipes a toda la ciudadanía y las organizaciones socioambientales, porque para tomar soluciones lo que están haciendo es meter a la empresa sionista Mecorot, ¿sí?, con la injerencia de Mecorot, quieren solucionar el tema de la escasez, ¿sí? Y esto hay que decirlo, porque también estamos acá por esto, de que Mecorot es el brazo fundamental del sistema de ocupación de apartheid de Israel, que está llevando a cabo un genocidio con Palestina y que está siendo repudiado en todo el mundo. Entonces, el gobierno de Mendoza, ¿sí?, ha firmado un convenio con esta empresa sionista, violadora de derechos humanos, repudiable y repudiada internacionalmente, sin ningún tipo de consulta ni de participación ciudadana. Acá mismo yo he pasado por la radio contando todas las veces que hemos tenido que presentar pedidos de acceso a la información pública y ambiental, porque tanto en Mendoza como en todas las provincias que han firmado convenio con Mecorot, para poder conocer la naturaleza de estos acuerdos. Entonces, y ni siquiera hemos podido acceder a la letra real del convenio, solamente a los decretos donde se avala el acuerdo. Entonces, acá hay mucha falta de transparencia y esta falta de transparencia demuestra, al igual que este panel que se está llevando a cabo, donde se están discutiendo activos ambientales, ¿sí? Esto está demostrando que lo que quieren es mercantilizar nuestra agua, porque después de haber hidroagotado nuestros territorios, lo que quieren seguir es garantizándole el agua a este modelo económico y productivo que está perpetuando la desigualdad en el acceso al agua, donde los que ganan y los que pierden son los de siempre. Así que un poco por ahí va nuestra intervención y nuestra presencia en este Congreso, porque no vamos a permitir que se tarifique nuestra agua, porque esto va a vulnerar gravemente el derecho de acceso a mucha población por el solo hecho de no poder pagarla. Entonces, estamos acá presentes en el Congreso, la modalidad de participación deja mucho que desear, hay que escanear un código QR y enviar una pregunta, no te dejan participar expresándote, así que bueno, en esa modalidad es a la que me he tenido que abocar enviando preguntas a los panelistas sin poder intervenir, así que bueno, de todas formas esperamos que sean respondidas, ¿sí? Qué fuerte todo lo que nos acabas de contar, Anaí. Bueno, precisamente la pregunta que te quería hacer era esa, cómo ustedes estaban en el marco de todo lo que me estabas contando, cómo ustedes estaban pronunciando en este Congreso Internacional del Agua, pero con ese modelo de interacción en el Congreso es complicado poder hacer mucho. Bueno, igual no es la primera vez que quitan el acceso a la intervención, al reclamo, así que bueno, no sé si haya algo más que quieras agregar en relación a todo esto. Sí, ella, y mira, nuestra intervención desde la campaña Fuera Mecorot, donde participamos tanto la Asamblea Popular por el Agua como SUMEC y ciudadanos y ciudadanas autoconvocadas en defensa del agua. Nos vamos a estar reuniendo a las 4:30 de la tarde acá en las afueras de la nave universitaria. Estamos convocando a todas las personas que quieran venir a unirse a esta lucha. Desde la campaña Fuera Mecorot estamos muy firmes con una agenda plurinacional para poder echar a Mecorot de nuestro territorio por genocidas, por saqueadores y contaminadores, y en Mendoza ya lo hemos dejado claro en el 2019, acá el agua no va a ser nunca un negocio. Así que bueno, por eso también exigimos participación ciudadana, como te decía, porque nos seguimos manifestando en las calles, pero también hay que ocupar los espacios institucionalizados de participación para que las tomas de decisiones que afecten a nuestro ambiente sean con consulta a la ciudadanía desde las etapas más tempranas de cualquier diseño o de cualquier política, porque esto es lo que establece el acuerdo de Escazú y es un acuerdo al que Argentina ha ratificado, así que es hora de que empiecen a implementarlo con una participación efectiva de parte nuestra y no con una mera incidencia, no con meros espacios para que tilden de participación ciudadana, cuando en verdad ya la firma de Mecorot y el gobierno ha sido a espaldas del pueblo. Así que, bueno, finalmente lo que me gustaría decir es que tenemos propuestas, no solamente estamos acá para quejarnos y para repudiar a Mecorot, tenemos propuestas, lo que necesitamos son estos espacios de participación para que nos escuchen, porque queremos que entre todos hagamos un esfuerzo por repensar cuál es la redefinición del tipo de gestión hídrica que necesitamos, porque no estamos ante un bien económico como es lo que se está conversando acá con panelistas de todo Latinoamérica. No estamos frente a un bien económico. El agua es un bien ecosocial y estamos enfrentados a una escasez que es una escasez real, sí, pero es una escasez selectiva, una escasez hidrosocial cada vez mayor y es producto del modelo económico y productivo que es el que siguen queriendo avalar cuando ya sabemos que es un modelo extractivista que no puede ir más porque la situación de la crisis climática y crisis civilizatoria que estamos viviendo hay que frenarla ya, y hay un montón de pactos internacionales que tenemos que cumplir para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero que están provocando el calentamiento global, y no podemos seguir pensando en una matriz productiva a base de combustibles fósiles, que es la que más requiere la extracción de agua y es la que está contaminándonos. Así que si nos hacemos cargo de respetar esos pactos internacionales, no se puede estar pensando, digamos, en mantener este modelo económico. Así que pedimos un cambio de racionalidad desde lo instrumental y mercantilista, que es lo que se está llevando a cabo, a una racionalidad ambiental para que podamos respetar el agua como un derecho humano básico, porque solamente con agua el territorio puede proliferar la vida, porque sin agua no hay territorio y no hay vida, y sin agua no hay un ambiente sano, y solo con un ambiente sano podemos garantizar todos los demás derechos. Así que bueno, estamos firmes en la lucha, agradecemos muchísimo al espacio de La Mosquitera, que siempre nos escucha y nos da la voz. Así que bueno, eso por el momento. Totalmente, Anaís. Bueno, muchísimas gracias a vos. Pedirte que reiteres la invitación ahora a las 4 y nada, sí. Esperar que la situación cambie en algún momento y podamos apropiarnos de nuestros derechos como civiles, propiamente dicho. Bien, bueno, Jade, entonces les repito, hay una convocatoria a concentrar y a hacer una intervención en las afueras de la nave universitaria durante el cuarto Congreso Internacional de Agua para el Futuro. Desde la campaña Fuera Mecorot estamos haciendo esta convocatoria, así que bueno, les pedimos por favor a toda la ciudadanía que venga a acompañarnos en esta lucha. Perfecto. Muchísimas gracias, Anaí. No, gracias a ustedes.